Yo me moriré, tal vez por eso. Yo me moriré con tu recuerdo. Yo me moriré, pedacito de mi vida, pedacito de mi vida. Dueña de mi corazón, dueña de mi pensamiento. Todavía no se me olvida, todavía no se me olvida. Todavía no se me olvida cuando estábamos contentos. Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida. Dueña de mi corazón, dueña de mi pensamiento. Yo no sé por qué te fuiste, yo no sé por qué te fuiste. Solo sé que estoy sufriendo porque no estás a mi lado. Sin todos tus besos no sé qué hacer. Por que tú ya formas parte de mí. Es que te busco y no estás ahí. Tenlo por seguro que moriré. Yo me moriré ya sin tus besos. Yo me moriré, tal vez por eso. Yo me moriré por tu recuerdo. Yo me moriré, voy a estar muerto. ¡Eso! Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida. Dueña de mi corazón, dueña de mi pensamiento. Yo no sé por qué te fuiste, yo no sé por qué te fuiste. Solo sé que estoy sufriendo porque no estás a mi lado. Sin todos tus besos no sé qué hacer. Porque tú ya formas parte de mí. Y es que te busco y no estás ahí. Muerto.